esta legislatura. Todos los días cuidamos lo importante. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica. Porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México. Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Estamos contigo en Radio Centro 1030. La noche ya dormida despierta con mi canto. Y en su negro manto recoge mi voz, con ecos de mi vida, la teja en su regazo, junto con pedazos de mi corazón. Te traigo serenata, amor de mi vida, te traigo a tu ventana canciones bonitas, en esas notas, suspiros del alma, las penas amargas se alejan de mí. Escucha las guitarras que bajan con ellas, las luces que engalanan el cielo de estrellas. No dejes que me vaya sin darte un besito y muy despacito me digas que sí. Te traigo serenata, amor de mi vida, te traigo a tu ventana canciones bonitas, y al darte en esas notas suspiro del alma, las penas amargas se alejan de mí. Escucha las guitarras que bajan con ellas, las luces que engalanan el cielo de estrellas. No dejes que me vaya sin darte un besito y muy despacito me digas que sí. ya yo estoy cansada de tanto besar. Viví sin conocerte. Puedo vivir. Sabrá Dios si tú me quieres o me engañas. Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. No sabe nunca nada. Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Debo estar loco para atormentarle sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Tumbado, tumbado, tumbado, sabrá Dios. Para atormentarle sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. tu adiós. El alma se resiste a creer que la vida pueda continuar con lo que sufrió. Yo no sé cómo puede este mundo olvidar que a mi alma da más el pesar. Porque no me amas tú. Sin estar contigo, sin sentir tus labios temblorosos de pasión, cerca los míos, tantas noches de inquietud y hastío. El fuego de tu cuerpo abrasador, juntito a mí, tan lejos, tan sola y tan triste. Hay veces que lloro yo por ti. Parece que revive siempre inútil tratar de olvidarte, en vano negarlo si es así. Fresca de amor. alma muere de

tentación.